Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, Radio Dictadura, Memorias del Mundial 78 con Víctor Hugo Morales. Todo había terminado. Palpitábamos, sí, el sentir de todo un país que nos había acompañado. Estábamos satisfechos por haber devuelto tanto afecto con este triunfo y vivíamos inconscientemente quizás la posibilidad de colocar a nuestro país entre los mejores del mundo. Yo creo que decir así a rajatabla que Menotti fue un hombre solidario con el régimen sería un acto de crueldad, una forma de atacarlo desde el desprecio que yo tengo por Menotti por otros motivos, y también tratar de endilgarle eso, y no sería justo porque no lo siento así. Lo peor que se puede decir de Menotti referido a ese tema son dos cosas. La primera es que él dice haber trabajado durante el régimen como un taxista, como un profesor, como un periodista, pero él se olvida que fue un protegido del régimen. Durante meses antes del Mundial, a mí me consta porque lo sabía desde Uruguay, no se podía hablar de él. Esto es haber sido un mimado del régimen, por el motivo que sea, y haberlo aceptado, lo que resulta todavía más grave. En consecuencia, él no está limpio de todo porque fue una persona al que el régimen protegió. Y tener de padre o de tutor al horror que implicaba el régimen dictatorial en la Argentina ya es un cargo demasiado severo. Víctor Hugo Morales nació en el interior de la República Oriental del Uruguay el 26 de diciembre de 1947. También puede él haber tenido un cierto desconocimiento de lo que verdaderamente estaba sucediendo, y entonces no darse cuenta que el tutor que tenía era tan horroroso. Pero él lo aceptó a ese tutor, y ese tutor impidió que se hablara mal de él, como de pronto no se podía hablar tampoco mal de un ministro. Él se convirtió en uno de los inatacables del país. Es mentira entonces que trabajó como cualquier otro ciudadano porque no tenía más remedio. En cuanto a que él, a través de manejar el equipo de fútbol, ayudó a apañar cosas, yo creo que es un rebuscamiento, porque él cumplió con su tarea, él dirigió un equipo de fútbol. La mayor o menor alegría está manejado por otros elementos que están un poco ajenos a él. Así que el cargo es, sobre todo me irrita cuando él trata de presentarse como uno más que trabajó en esa época, porque no fue uno más, fue un protegido, un mimado del régimen durante esos años. César Luis Menotti, director técnico de la selección argentina del Mundial de 1978. Yo siempre hago lo que creo. Me pude haber equivocado o pude haber acertado, eso no se puede probar nunca. Faltaba un par de meses para que César Luis Menotti diera la lista de jugadores que iban a concentrar para el Mundial. Menotti quería convocar a una joven promesa del fútbol argentino. Era Diego Armando Maradona. Pero la prensa y principalmente la dictadura militar se oponía. Querían que convoque a Norberto Alonso, que en ese momento era el goleador del campeonato nacional. Yo sé que a mí no me convoca directamente el Flaco Menotti, me convocan por presiones del periodismo, presiones de la gente, presiones por el buen juego que venía teniendo. Y... Norberto El Beto Alonso, futbolista, campeón mundial de 1978. Exjugador del Club Atlético River Plate. Y aparte presiones de otros sectores, de los militares en ese momento. Yo siempre hago lo que creo. Me pude haber equivocado o pude haber acertado, eso no se puede probar nunca. En la noche del centro, la multitud. Banderas, bocinas, cánticos. En una esquina se encuentran dos hombres. Dos años sin verse. Los dos están cambiados. Estás igual, se mienten. Lo que compartieron se acuerdan. No necesitan decírselo. Los dos piensan que el otro había sido chupado. Tampoco lo dicen. Alrededor, la fiesta popular. La emoción de los dos es la misma. Dura poco. Si los dos están vivos, el otro puede ser un delator. Los dos apurados vuelven a perderse en la multitud. Ninguno imagina que el otro se salvó de milagro. Los dos. Ahora, cada uno por su lado se dan vuelta para ver si el otro lo sigue. Guillermo Sacomano. Como se dio por el Mundial sin saber lo que estaba pasando. Leopoldo Jacinto Luque, delantero titular de la selección campeona del mundo de 1978. Yo no sabía nada. Yo fui, como tal vez muchos fueron, o son, jugadores de fútbol, que miran solamente para adelante, pendiente de la pelota del fútbol, no mira para el costado. Como me iba bien, como le iba bien a un montón, no mirás para el costado. Tenés un objetivo, que es jugar bien, jugar en la selección, jugar en un mundial, hacerte una posición económica, es tu medio de vida. Yo estaba convencido que nosotros éramos derechos, que como la propaganda, que nosotros éramos derechos, que nosotros éramos humanos. Me molestaba cuando lo atacaban de Argentina, me molestaba cuando, por ejemplo, venía gente, periodistas, especialmente del exterior, y hacían preguntas difíciles. Yo decía que era todo propaganda comunista, propaganda zurda, en fin. Ese era yo, por ejemplo. Osvaldo Ardiles, jugador campeón mundial en 1978. Nosotros, aunque quisiéramos o no quisiéramos, ayudamos al proceso, ayudamos a un proceso que fue un proceso criminal totalmente, hasta genocida. Aunque nosotros obviamente no quisiéramos o no queríamos hacerlo. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. E inmediatamente después del doctor Avalanche, hablaba al mundo el presidente de los argentinos, Teniente General Jorge Rafael Videla. El Teniente General Videla terminó así su discurso. En el marco de esta confrontación deportiva caracterizada por su caballerosidad, en el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos, y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias. El presidente Videla había puesto en marcha la fiesta. Fiesta que el almirante Carlos Alberto Lacoste, vicepresidente del EAM 78, recuerda así. Realmente en ese momento sentí que por un lado terminaba toda una tarea y por el otro lado empezaba los resultados de esa tarea. Es decir, sentí por un lado una gran satisfacción y por el otro lado un gran miedo que todo el esfuerzo de un montón de gente no saliera todo lo bien que nosotros deseábamos. La mascota oficial del Mundial Argentina 78 se llamó Gauchito y la pelota utilizada fue la Adidas Tango, la cual sobrevivió 5 mundiales más. El jugador argentino Mario Alberto Kempes fue el goleador del torneo con 6 goles. La selección argentina se llevó el premio de Fair Play otorgado por la FIFA. Vir entra por el costado izquierdo. pero no ves que estamos hinchados, Muñoz, mamá. ¿Pero qué tiene? La radio, la tele, todo, señor. Tenemos todo. Bueno, dije que tendríamos que habernos ido de viaje. ¡Eso sí, señor! Váyanse de viaje. ¿Sabés lo que somos? Una viuda. Mientras dura el mundial, los hombres de esta casa no estamos. ¿Entendés? ¡No existimos! ¡Eco! ¡Saque de costado! ¡Eco! ¡Pelota atrás! ¡Ya para Bill! ¡Más atrás para Bill! Mamá, falta mucho para que termine el mundial. Así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. A todos, en cultivar la lucha armada. Y hay otras cosas también que a mí me avalarían en un juicio para demostrar que yo fui mucho más combativo que muchos de estos que andan ahora diciendo para abajo, ¿verdad? Yo tuve gente en mi casa. César Luis Menotti, director técnico de la selección argentina del Mundial de 1978. Bueno, con una intensidad, esta responsabilidad que no tengo nada que arrepentirme. Al contrario, yo era el técnico de la dictadura y también podría decir entonces, con una vanidad absoluta, Zitarrosa, que era el músico de la dictadura, porque yo lo fui a ver a Zitarrosa en la dictadura, en la gimnasia de Grima, era muy, muy poco, pero cantó. Hay que ser muy mal bicho o no tener nada en la sangre para no sentir ese compromiso, esa representatividad, porque no eran la Junta Militar, ni era la platea de River, era la gente de José Cepá, la gente de los pueblos, la gente que se bajaba de los camiones, de los taxis, y no nos dejaba pasar. Yo siempre terminaba mi charla diciendo lo mismo. Cuando saluden, levanten la cabeza y aprendan a saber para quién juegan. Ahí están, esos son esos, los que están ahí. Ahí está tu viejo, tu hermano, tus amigos, tu barrio, tu gente. Nosotros, es muy importante que el señor Videla y la Junta Militar, digamos, esté con nosotros y nos apoye en todo sentido. Daniel Bertoni, delantero titular de la selección campeona del mundo de 1978, en una entrevista realizada en mayo de ese año en la concentración de José Cepaz. Y haya dado todas las fuerzas y todo el aliento como lo dieron ellos. Cuando saluden, levanten la cabeza y aprendan a saber para quién juegan. Ahí están, esos son esos, los que están ahí. Fútbol a sol y sombra. Eduardo Galeano. En Alemania moría el popular escarabajo de la Volkswagen. En Inglaterra nacía el primer bebé de Probeta. En Italia se legalizaba el aborto. Sucumbían las primeras víctimas del SIDA, una maldición que todavía no se llamaba así. Las Brigadas Rojas asesinaban a Aldo Moro. Los Estados Unidos se comprometían a devolver a Panamá el canal usurpado a principios del siglo XX. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. En Nicaragua tambaleaba la dinastía de Somoza. En Irán tambaleaba la dinastía del Shah. Los militares de Guatemala ametrallaban una multitud de campesinos en el pueblo de Panzós. Domitila Barrios y otras cuatro mujeres de las minas de estaño iniciaban una huelga de hambre contra la dictadura militar de Bolivia. Al rato, toda Bolivia estaba en huelga de hambre. La dictadura militar argentina, en cambio, gozaba de buena salud y para probarlo organizaba el undécimo campeonato mundial de fútbol. Participaron 10 países europeos, 4 americanos, Irán y Túnez. El Papa de Roma envió su bendición. Al son de una marcha militar, el general Videla condecoró a Avalanche en la ceremonia de la inauguración, ahí, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. A unos pasos, estaba en pleno funcionamiento el Auschwitz argentino, el centro de tormento y exterminio de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, y algunos kilómetros más allá los aviones arrojaban a los prisioneros vivos al fondo del mar. Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina, celebró el presidente de la FIFA ante las cámaras de la televisión. Henry Kissinger, invitado especialmente, anunció: "Este país tiene un gran futuro a todo nivel". y el capitán del equipo alemán, Bertie Vogt, que dio la patada inicial, declaró unos días después: Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a ningún preso político. Los dueños de casa vencieron algunos partidos, pero perdieron con Italia y empataron con Brasil. Para llegar a la final contra Holanda debían ahogar a Perú bajo una lluvia de goles. Argentina obtuvo con creces el resultado que necesitaba, pero la goleada 6-0 llenó de dudas a los mal pensados y a los bien pensados también. Los peruanos fueron apedreados al regresar a Lima. La final entre Argentina y Holanda se definió por alargue. Ganaron los argentinos 3-1 y en cierta medida la victoria fue posible gracias al patriotismo del palo que salvó al arco argentino en el último minuto del tiempo reglamentario. Ese palo que detuvo el pelotazo de Ressenbrück nunca fue objeto de honores militares por esas cosas de la ingratitud humana. De todos modos, más decisivo que el palo resultaron los goles de Mario Kempes, un potro imparable que se lució galopando con la pelambre al viento sobre el césped nevado de papelitos. A la hora de recibir los trofeos, los jugadores holandeses se negaron a saludar a los jefes de la dictadura militar. El tercer puesto fue para Brasil, el cuarto para Italia. Mario Kempes fue el mejor jugador de la Copa y también fue el goleador con 6 tantos. Detrás figuraron el peruano Cubillas y el holandés Ressenbrück, con 5 goles cada uno. Eduardo Galeano. Fútbol a sol y sombra. Hoy en Tramas, Radio y Dictadura. Memorias del Mundial 78 con Víctor Hugo Morales.